arrancado la serie con una paliza en contra y ningún equipo habil lo ganó. 4 triunfos consecutivos en una serie final lo pudieron hacer. Sí, la verdad que vinimos a buscar este juego porque sabíamos que le podíamos dar la posibilidad a ellos de creer que se podía ir nuevamente. Así que estoy feliz de poder haberlo logrado y poder volver al tiro a una categoría mayor. Hace 10 años que un equipo no ganaba la liga como visitante. Creo que eso también fue un mérito de Tiro, poder ganar acá 2 veces. Sí, qué mejor manera que ganar de visitante cuando nosotros en la fase regular fuimos un desastre, por así decirlo, de visitante. Así que estoy muy feliz por eso y la verdad que una mejor forma era imposible. ¿Qué se mueve en vos, que sea en Tiro? Hemos tenido con San Isidro también, pero recuerdo la final 2008-2009 festejando en Tiro, arriba del aro, con las bengalas, digo, volver a festejar contigo. Es una alegría enorme porque volvimos a llevar el club donde tenía que estar, más allá de que por ahí no se manejaron bien el año que se ascendió, pero fue un esfuerzo grande, fue un año de muchos cambios, de muchos pibes, muchos jóvenes, y la verdad que me da una alegría porque son pibes de buena fe, pibes laburadores, y que la vida le dé el premio de poder salir campeón, tanto ellos como todos nosotros, un halago. La última, ¿qué tuvo Tiro para ganarle al 1 Estudiantes y al 2 Complejo? Mucha actitud, saber que no, nada está perdido. En la serie con Estudiantes sabíamos que ganaba 3 partidos, era el que pasaba, lo ganaron el primero también ellos, pero sabíamos que no estábamos vencidos y seguimos adelante, y lo mismo pasó con Pose. La batalla terminaba cuando uno ganaba 4 y no lo daban por vencido jamás. Perfecto, muchas gracias.